Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola con todos y todas, estamos nuevamente aquí en un capítulo más de Mamá Universitaria. Felices porque contamos con muchas sorpresas y mucha información que vamos a transmitir el día de hoy. Principalmente quisiera saludarle a Pía y a Maga, que estuvieron en el anterior programa. Estuvieron hablando sobre otras formas de crianza relacionadas con el medio ambiente. Y eso fue muy interesante, ¿no? Como conocer cómo es que también los niños están ya creciendo como con una cultura y una sensibilidad mucho mayor a la que tenemos nosotros con el tema del cuidado al medio ambiente y el impacto que tiene nuestras acciones, omisiones y también el uso desmedido de, por ejemplo, el plástico de un solo uso. Así que bien por ese programa, que estuvo muy chévere, y gracias por el aporte también del entrevistado del anterior miércoles. Así que bueno, vamos a empezar hablando con en este programa con nuestro segmento Mamá Morfosis. ¿Sabías que según el SNI la mitad de la población femenina está en edad fértil? ¿Será realmente que la mamá puede decidir la forma de parir a su bebé? ¿Será que las mujeres madres tenemos las mismas condiciones para acceder a un trabajo digno? Soy Sofía Benavides. Soy madre y me creo la mejor madre. Soy madre y soy profesional. Mamá Morfosis. Mamá Morfosis. Un espacio en donde nos apoyamos. Bueno, pues estamos ya un miércoles más de Mamá Morfosis. Feliz de poder tener nuestro primer capítulo de Mamá Morfosis en el 2020, ya que en enero no pude estar presente. Porque bueno, ahí les contaré todo lo que hicimos, pero tuve un viaje que fue muy interesante y parte de también el colectivo al que formo parte, de El Parto es Nuestro, así que ya les contaré un poquito más, pero está muy relacionado a todo lo que hacemos aquí y fue súper importante el aporte que tuvimos. Así que bueno, recuerden que todos los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Hoy, la temática de nuestro segmento, Mamá Morfosis, la evolución constante de ser mamá, es sobre salud reproductiva y hormonal, aprendiendo a leer nuestro cuerpo. Es esto que alrededor de cada mujer sabia hay muchas otras mujeres sabias. Es una frase que conocí en este, ya vamos a ir de un poco hablando sobre el método Justice, y me gustó mucho esta frase que me pareció interesante reconocer que todas tenemos sabiduría dentro de nosotras. La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras. libres de coerción, discriminación, violencia. Para poder alcanzar y mantener la salud sexual, es importante los derechos sexuales de todas las personas, que estos sean respetados, que sean protegidos y estén satisfechos. Esto dijo la World Association for Sexology, que se llama WASP. Me pareció también súper interesante hablarlo con todas sus letras, porque es así como tenemos que nombrarlo. Hoy a través de este programa tendremos el gusto de conversar con Genevieve Rajoy, quien ha venido a contarnos un poco sobre su vida, sus luchas, sus compromisos con ella misma, su familia y todo esto combinado en trabajar en conocer nuestro cuerpo y cómo enseñarle a nuestros hijos que lo hagan. Pero antes de entrar en materia, quisiera también saludar a Mayrita, que el día de hoy no pudo estar con nosotros porque está con su bebé enfermito. Estos climas hacen que nos jueguen sucio y todos estemos como sufriendo las gripes y los cambios con tanto virus que ahora tenemos. Entonces, que se mejore Junior y que esté con los mimos de los papis ahí para que se recupere pronto. Para todo esto, solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Mamá Universitaria. Vamos a escuchar la siguiente canción para entrar en materia. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Bueno, con la prodigiosa voz y el carisma de Aretha Franklin, convirtieron esta canción casi desconocida de un autor que es masculino, es Otis Redding, en todo un himno universal que ha sido utilizado en numerosas ocasiones para reivindicar derechos humanos, como la igualdad de hombres y mujeres o entre personas de distinta raza. Especialmente ha servido para condenar la violencia de género, que está también muy relacionada al tema que vamos a hablar hoy. De una u otra manera siempre está como presente la violencia de género. Y es por eso que el verso dice: todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegas a casa. Sin embargo, es interesante lo que decía, porque Esta cantante, que es de origen originaria de Georgia, hizo que esta hizo la canción, le cambió, porque el escritor lo puso hacia las mujeres, y cuando ella la cantó, la cambió hacia los hombres, como que un poco de respeto de los hombres hacia las mujeres, cuando el escritor, cuando la escribió, era más bien como, mujer, respétame a mí, que vengo cansada a trabajar. Entonces fue como interesante el cambio que dio la canción y que se viene muy hacia lo que estamos ahora hablando y lo que significa este programa también, que necesitamos un poco de respeto también hacia nuestros derechos. Entonces, vamos a presentar a Genevieve, que es una profesional en salud reproductiva holística. Es graduada en el Justice College International de Canadá. Su trabajo se enfoca en enseñar a las mujeres a reconocer su ciclo menstrual como un signo de salud y acompañarlas a hacer los cambios necesarios si este estuviera caracterizado por dolores, cambios intensos de humor, entre muchos otros que ya nos va a contar. También ofrece talleres y un curso para aprender el método Justice de reconocimiento de la fertilidad. Este método se puede usar para monitorear y optimizar la salud, evitar el embarazo de manera natural o lograr un embarazo de forma consciente y saludable. También es parte de un colectivo que se llama Lunas desde hace más de 10 años y lo difunde como el uso de toallas femeninas ecológicas, que también son llamadas compresas de tela. Su frase es, interpretar lo que tu cuerpo tiene que decir es una herramienta para tu independencia, tu libertad y el bienestar. Así que bienvenida, Genevieve, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, querida Sofi. Estaba desde hace varios días así esperando que llegue este momento. Qué lindo. Sí, muchas gracias. Me encanta que estés aquí. A ver, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, cómo te describes. Bueno, mi nombre es Genevieve Rajoy. Yo soy nacida en la ciudad de Quito. Mis papás son argentinos, pero vinieron a vivir aquí hace mucho tiempo. Mi mamá vivió más de la mitad de la vida en esta ciudad, así que yo me considero súper quiteña. Nacida también aquí yo y mi hermana. Tengo 38 años. Estoy, bueno, como te conté en la pequeña reseña que acabas de leer, yo trabajé difundiendo el uso de las lunas, que son toallas femeninas de ecológicas, desde hace... Sí, las lunas tienen más o menos 10 a 11 años y yo habré estado unos 8 o 9 años al frente. Ahora las sigo, digamos, difundiendo y las vendo, etcétera, pero hubo varios años en los que estuve ahí en ese trabajo tan bonito, y ese trabajo fue el que me llevó a darme cuenta que necesitaba tener más información sobre el ciclo menstrual. No me quería quedar solo en la cuestión de la sangre como tal, que es algo en lo que me enfoqué por mucho tiempo. Y participaba en ferias, iba por ejemplo a la feria de la Plaza Foch, fui por muchos años seguidos y comenzó a pasarme que se me acercaban las personas, las mujeres, los hombres, y me preguntaban cosas como más profundas, más detalle, con técnicas. Más detalle, más técnicas del ciclo, y yo me daba cuenta que no tenía la información. Y cuando comencé a buscar, la información que encontraba generalmente en español no me terminaba de cerrar. Yo decía, tiene que haber más información sobre esto. Ahí fui descubriendo que hay métodos de reconocimiento de la fertilidad o fertility awareness, como se dice en inglés. Me compré varios libros, intenté aprender yo misma a reconocer mis señales de fertilidad y me confundía más con esos libros. Y así un día, con las justas, ya dejando un libro de lado porque me aburrí del libro, un libro grandísimo, encontré la información del Justice College y me conecté con Geraldine Matus, que es mi maestra y mi mentora hasta el día de hoy, una mujer que me cambió la vida. Estoy muy agradecida con ella. O sea, lo encontraste así ya de con las últimas. Eran como referencias al final del libro, letras muy chiquitas, de montones de páginas, ¿no? Con varias referencias. Y en una de esas vi y dije, ¿qué es esto? Y me metí a ver una página web súper de bajo perfil, nada muy así como mostrándose súper experta ni nada por el estilo. Y encontré una universidad que forma mujeres para que podamos enseñar a otras mujeres a llevar un registro de su salud, y una mentora maravillosa. Así que me cambió la vida. Eso es hace casi 6 años ya. Wow. Y es increíble. O sea, me encanta lo que hago. Todos los días me despierto así con muchas preguntas y investigando y apoyando a las mujeres que vienen a que yo les acompañe. Así que me encanta. Me encanta lo que hago. Me encanta. Igual... ¿Has podido entonces aplicar también en ti todo el proceso? Eso es lo más interesante, porque yo desde unos años antes de encontrarme con Geraldine, ya sabía, o sea, yo intuía que algo no estaba bien en mi salud. Mis ciclos estaban un poco raros, la sangre era diferente, a veces tenía como irregularidades y no, yo no sabía exactamente qué pasaba, pero también pasaba, en ese tiempo tenía unos niveles de ansiedad altísimos, okay, unos síntomas premenstruales así muy fuertes, y fue muy bonito porque, claro, el proceso de los estudios al comienzo es llevar registro de mi cuerpo. Y de eso comencé a entender que la tiroides está súper relacionada, que el intestino está súper relacionado, que el hígado es súper importante para toda la salud hormonal. Y eso me llevó a realmente hacer los cambios en mí primero. Okay. Y cuando me gradué ya había pasado por montones de experiencias a nivel de mi propia salud reproductiva. Entonces puedo también comprender a las mujeres desde una empatía bastante interesante, porque es algo que yo viví en mí misma. No es fácil a veces vernos tan reflejadas en algo que nos está diciendo que tal vez es bueno cambiar nuestra alimentación, o que tal vez hay mucho estrés en nuestra vida o lo que sea, ¿no? Así que sí, es un proceso muy interesante de mucha transformación personal. Wow, es que sí, y realmente es como también desaprender un montón de cosas, ¿no? Como que... Full. Sí. Y tú usaste, supongo, también método como desechables, uh-huh, y todo. Utilicé, claro, toallas desechables desde el comienzo, digamos, de mis ciclos. Tenía infecciones de las vías urinarias por montones. Utilicé píldoras anticonceptivas desde los 18 hasta los 21. Uh-huh. Cuando te dejé de tomar tenía calores, tenía un montón de cosas así y como... ternace, y no entendía qué le estaba pasando al cuerpo. Sí. Uy, qué loco que es. Uh-huh. Bueno, recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar por la página web que ya mencioné, la frecuencia 940. En Facebook Live estamos como @mamauniversitaria1. Déjanos tus comentarios, participa y aprovecha que en este momento estamos con la experta de Nedieb Rajoy para que podamos solventar todas tus dudas. También puedes descargarte la app de la radio, Radio CCE, o comunicarte a nuestra línea telefónica al 0222-0966. Vamos a agradecer también a Gaby Ordóñez, que está aquí, y también apoyando a María Amparo Pilco, a Soqui López, y a todas las chicas que nos han... a Gaby María Menéndez, que también está pendiente, y a todas las mujeres y amigas y familia, y a todos que quieren también conocer un poco más de esta información. Así que gracias de antemano por estar aquí. Y aprovechennos escribiéndonos todos sus intereses, preguntas, inquietudes, que estamos hoy hablando sobre salud reproductiva y hormonal. Entonces, en este programa, como les decía, es importante reconocer y reconciliarnos con nuestros cuerpos y nuestros ciclos menstruales como mujeres, identificarlos como nuestra radiografía interna, ya que a través de ella podemos conocer nuestro estado de salud integral. También reflexionar sobre la necesidad de conocer mejor sobre nuestro sistema reproductivo y reconocer esta diversidad de género. También sobre esta necesidad de valorar la importancia de tener menstruaciones y ovulaciones regulares y saludables sin necesidad de usar disruptores endocrinos. ¿Qué te parece estos disruptores endocrinos? ¿Nos puedes contar? Voy a repetir lo que dice mi mentora Geraldine. Mm. Ella dice que tendríamos que poner todos los anticonceptivos hormonales existentes en una nave y mandarlos a otro universo. Sí, está malo. En aspecto más radical. O sea, bueno, en algunos momentos, en algunos casos, en algunas situaciones, los anticonceptivos hormonales son la única manera de que muchas mujeres no queden embarazadas una vez tras otra, entonces uh-huh. No es, o sea, pero si pudiéramos todas las mujeres decidir qué necesitamos para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, desde una vida armónica, donde no haya alcoholismo, donde no haya todo ese tipo de cosas que complican las situaciones, si pudiéramos hacerlo, lo ideal realmente es no tomar anticonceptivos hormonales. Se les llama disruptores endocrinos porque lo que realmente hacen es romper, eliminar el ciclo menstrual tan importante para nuestra salud. Y tan de forma abrupta, ¿no? Hay estos que a veces mucha gente, muchas mujeres dicen que bueno, no voy a menstruar 5 años. ¿Qué opinas sobre eso? Ese es el tema. Yo creo que primero, de alguna manera, sí, hay mujeres que sufren muchísimo sus ciclos menstruales. Yo por suerte nunca tuve cólicos así extremadamente dolorosos, pero tengo amigas que en el colegio se desmayaban el primer día de su menstruación. Entonces puedo entender que haya mujeres que le tengan tanto pavor al momento de la menstruación. El tema ahí es que si vemos que las hormonas y el funcionamiento de nuestras hormonas es el que hace que todo nuestro cuerpo funcione correctamente, porque las hormonas sexuales no solo tienen un efecto sobre el endometrio, que es lo que vemos que sale cuando menstruamos, tienen un efecto sobre nuestros huesos, tienen efecto sobre nuestro cerebro, sobre el tejido de nuestros senos, o sea, todo nuestro cuerpo está siendo modificado por esas hormonas. Entonces, el tema es que no tenemos esa información, no reconocemos al ciclo menstrual como un signo vital. La mayor parte de mujeres intuitivamente sabe que es importante menstruar, pero si has sufrido de ciclos menstruales dolorosos por 10 años en tu vida, lo mejor que te puede pasar es dejar de menstruar. Claro. Lo importante es no dejar de menstruar gracias a anticonceptivos hormonales que vienen a disrumper romper tu ciclo, sino más bien ver cuál es la raíz de los cólicos, la raíz de los síntomas intensos, la raíz de los dolores. O sea, tenemos que ir a la raíz. De alguna manera, la medicina convencional, una parte de la medicina convencional, lo que busca es solo borrar el síntoma. Tapar el hueco. Exacto, poner las cosas abajo de la alfombra. Y eso lo único que hace es que de aquí a 20 años tengas una endometriosis o tengas un miomas o cosas más graves o infertilidad, o problemas con los huesos, con tu hígado, con tu cabeza, o sea, que tú dices nada que ver. Y uno piensa que no está relacionado, pero sí está relacionado. Entonces, gran parte de esta búsqueda es ir a la raíz real de dónde vienen estos síntomas que el cuerpo a la final nos está hablando y nos está diciendo, gritando a veces, no estoy contento, algo no lo estás haciendo correctamente. Pero es que no lo vemos como un todo, ¿no? Es como que me gusta mucho esto que le dices, que es como la radio, creo que le dijiste que es como que la radiografía de tu estado de salud, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, al llevar un registro de nuestros ciclos, como hacemos en los diarios del ciclo, del método, es como si tuviéramos exámenes hormonales todos los días. Uh-huh. Tenemos información de primera mano de cómo está el cuerpo, de cómo está funcionando las hormonas. Y es como que también tenemos esta idea de no sucio, de que complicado, de que la sangre es mala y de que es lo peor que te pueda pasar, ¿no? Y también esa desconexión con tu feminidad. Entre mujeres también lo vemos como, ¡ah, te manchaste, qué horror! Así como lo peor que te puede pasar. Y bueno, yo lo veo parecido como vive la lactancia, es como que también esto de que se te manchen las blusas con la leche, es como que terrible, y que se te vea manchada también porque se te manchó el... Y es súper fuerte, ¿no? Como estas imágenes que vienen con las manchas y que está bien como posicionarlas. Es como fuerte, ¿no? Pero no sé si estamos listos para vivirlo, aceptarlo así. Yo creo que sí. Bueno, hablando un poco, volviendo para que no se me olvide lo que te quería decir, una razón también porque las mujeres, por la cual muchas mujeres buscan los anticonceptivos hormonales, es por esta cuestión cultural. Aquí en Ecuador se le dice estoy enferma. Claro. Decimos, las mujeres dicen, repiten una vez cada ciclo, cada momento, estoy enferma. Entonces es muy, y no solo aquí, en Argentina se dice indispuesta, en algunos países en inglés se dice the curse, que es como el maleficio. Entonces, son razones, pero yo creo que sí estamos listas, o sea, en el trabajo estamos listos, porque esto no es algo solo de las mujeres, o sea, yo en el trabajo con las lunas, al asistir a ferias, de estar en lugares públicos, hablando de la menstruación, 10 años atrás había mujeres y personas que salían corriendo el momento en el que yo decía la palabra menstruación, y ahora ya no pasa eso, las nuevas generaciones, las chicas están mucho más preparadas a la idea de poder ver su sangre, lavarla, hablar de eso. Entonces, creo que sí estamos listos. También hubo muchos hombres que se acercaban y preguntaban y le traían a la novia de las orejas, ¿no? Para que pudiera escuchar lo que nosotros estábamos compartiendo con las chicas. Entonces, creo que sí estamos listos. Chévere. Me gusta porque también, bueno, hay este tema de que, bueno, no voy a menstruar 5 años y ya hay alguien que les dice, oye, eso no está bien, no. O tal vez no es lo mejor, y también me gusta saber que que hay esta diversidad de género en el tema del sistema reproductivo. Ahí cuando hacía la investigación decía que no solo las mujeres tienen ciclos, sino que también las personas que son trans, las personas que buscan cambiar sexo, o las personas que, o sea, todas estas diversidades de género, me parece súper interesante también reconocer que viven procesos hormonales y que no lo tenemos ni consciente ni sabemos exactamente cómo funciona, ¿no? Claro. Entonces es también como dentro de todo este reaprender y caer en cuenta y respetar que también hay estas otras personas que tienen otras gustos, diversidad. Diversidad. Con tantas cosas que ni siquiera se le hablaban, ¿no? Y que ahora te das como la oportunidad de pensar, bueno, ¿y qué será con ellas, no? Claro. Eso también me pareció como súper lindo, y reconocer que se pueden dar más formas de ciclos hormonales y ciclos de salud sexual, ¿no? Uh-huh. Ahí me gustaría un poco, justamente creo que el gran camino, ahorita, bueno, yo soy una mujer, enseño sobre el ciclo menstrual a las mujeres, pero bueno, en realidad el ciclo menstrual es un signo vital, pero también lo es la fertilidad. O sea, un hombre que toma alcohol todos los viernes cuando sale del trabajo, lo más probable es que sus hormonas estén todas locas, ¿sí? Y haya desbalances hormonales, en el caso de las mujeres, por otras razones. Pero, bueno, el alcohol también nos afecta mucho, pero a lo que quiero llegar es que en realidad, más allá del ciclo hormonal, si es de un hombre, si es de una mujer, lo que importa es que tan conectados estamos como seres humanos con nuestro cuerpo. Así. Si eres una persona XXY, por ejemplo, que son personas que por fuera pueden verse como hombres, pero tienen un útero adentro, uh-huh, un par de ovarios, eso es algo no tan común, pero existe dentro de la raza humana. Entonces, ¿qué onda con esto de realmente conectarnos con nuestro cuerpo como único? O sea, mi cuerpo es mi cuerpo, tengo mi individualidad bioquímica, mi experiencia, mis talones de Aquiles. O sea, hay cosas que funcionan tan bien, otras que no, pero lo importante es que como seres humanos podamos realmente escuchar al cuerpo, o sea, y aceptarlo, sin prejuicio, darle un espacio, ir a las cosas básicas, descansar cuando tenemos sueño, comer cuando tenemos hambre, tomar agua cuando tenemos sed. ¿Cuántas veces pasamos por sobre nuestro cuerpo? Y en realidad nuestro cuerpo es el que pone el límite real. El momento en el que el cuerpo se enfermó, el ego, júdete, perdón, no puedes hacer nada. Sí, o sea. Y es ahí donde volver a la base. Somos un cuerpo concreto. Y hay que escucharlo, ¿no? Porque si no nos va a gritar de cualquier forma, porque no se va a callar. Eventualmente, alguna vez me contabas como que es más importante el informe o lo que sea que hacer pipí, que ir a comer. Entonces, le sometemos a un grado y a un nivel de estrés al cuerpo, que eso dice mucho también de cuánto estamos conectados y de cuánto también valoramos estas necesidades básicas. Y reconocer que estas necesidades básicas tienen que ser atendidas, ¿no? Para poder estar bien. Entonces, un poco también veía que Geraldine, creo que en todo eso hablaba sobre la literacidad corporal. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ese es un término que se utiliza en el método, en el colegio Justice, y simplemente se refiere, todavía no existe la palabra literacidad, no está en la RAE, yo la busqué y no la encontré porque he estado haciendo en todos estos años también la traducción del material del manual de usuaria del inglés al español. La palabra literacidad todavía no existe, pero cada vez está siendo más usada, es probable que se la acepte en algún momento, y justamente se trata de eso, de cómo podemos, o sea, la capacidad que todos los seres tenemos de leer nuestro cuerpo. De saber que si, no sé, la digestión está de esta manera, eso está relacionado con lo que comí. Que si es que mis niveles de ansiedad son altísimos y mis palpitaciones en el corazón están que me dejan loco, está diciendo algo el cuerpo. Entonces, aprender a leer eso. En el caso de las mujeres, con el método Justice, es aprender a ver las señales hormonales, cuando menstruo, cuando tengo moco cervical, cómo está mi temperatura, cuántos días pasan entre una fase y la otra, cosas así. Pero todos podemos tener una literacidad corporal. O sea, estar consciente de qué es lo que nuestro cuerpo necesita, qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, aprender a leerlo. Y me parece súper interesante porque, claro, al utilizar las compresas y todo, tú te vas dando cuenta, o sea, tuve un mes bien duro, bien difícil, en la sangre se ve, claro. O un mes muy mucho más ligero y entonces todo es más felicidad, uh-huh. Entonces la sangre es más bonita. Exacto. Y eso tiene una explicación científica clara, y es que cuando las mujeres estamos muy estresadas, por ejemplo, que uh-huh. estresadas puede ser no solo de trabajo, sino que te fuiste de viaje, cambiaste de alimentación, cambiaste de horario, lo que sea, es probable que el cuerpo no ovule. Entonces esa sangre, ese sangrado que tú ves, es un sangrado distinto del sangrado que viene después de ovular. Entonces ya. Hay una diferencia en la sangre justamente de acuerdo a cómo fue en el mes, a qué nivel de estrés tuvimos. Y también me parece súper loco porque ahora que estuvimos en un taller uh-huh. Con Mujeres Privadas de la Libertad, decían, yo no sé exactamente cuándo empezó mi embarazo porque tuve sangrado 3 meses. Y realmente es esto de no reconocer el tipo uh-huh. de sangrado, porque uh-huh. de ley fue otro tipo de sangrado, que no es uh-huh. un sangrado de periodo, uh-huh. De menstruación. Entonces, uh-huh. tal vez algún tip que que podrías darles así como súper rapidito de cómo distinguir un sangrado normal de un sangrado que no es menstruación, uh-huh. tal vez. Bueno, más o menos puedo ayudar un poquito con eso, pero siempre me gusta reconocer que cada mujer tiene su propia historia, entonces es muy difícil decir esto es esto. Claro. O sea, en lo que es medicina, en la medicina y en la salud es muy difícil decir, o sea, a veces las cosas no están conectadas y a veces sí lo están. Uh-huh. Entonces, en el caso de los sangrados, un sangrado saludable es un sangrado, una menstruación verdadera, digamos, es una menstruación que viene después de una ovulación, por eso es que es importante aprender a reconocer la ovulación como tal. Y generalmente después de ovular nuestro cuerpo tiene por alrededor de en promedio 14 días progesterona. La progesterona hace que ese endometrio, que es el que sangramos después, el que menstruamos, sea un endometrio rico en nutrientes, un endometrio como más organizado. Entonces el sangrado es un sangrado brillante, abundante, rojo, fluido. Cuando los sangrados son sangrados como secos, que a veces parecen polvo cuando miramos en el agua, ¿no? Después de hacer pipí, o los vemos en la toalla y están como oscuros, negros, que manchan, esos son sangrados que muestran de alguna manera que no hubo suficiente progesterona o que quizás no hubo una ovulación. Y también pasa que hay como viscosos, ¿no? Como uh-huh. bien oscuros, viscosos. Uh-huh. Y que también te dicen como un montón de cosas. Uh-huh. Es súper interesante también que está uh-huh. muy relacionado a cómo nos sentimos con las emociones, ¿no? Sí, claro. Sí, fue como muy estresante, está uh-huh. ahí. Uh-huh. Y también me gusta mucho esto como que es este endometrio, ¿no? Que, uh-huh. que no es nada desechado, sino que es como súper rico en nutrientes. Ajá. Que hay que reconocerlo así como uh-huh. tal y agradecerlo, ¿no? Exacto. Porque uh-huh. se lo diga así. Entonces, si podemos ponerle de nuevo el siguiente, ponle oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Bueno, en nuestro segmento de Ponle Oído, el día de hoy, pero es mañana, y me pareció súper interesante incluso por el tema que estamos hablando. El 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Esto se creó en el 2012 con el fin de ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica, siguiendo el espíritu del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. La mutilación genital femenina, o también llamada MGF, es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos, que internacionalmente es reconocida como una violación grave a los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas. Esto puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión. Estas complicaciones también se pueden dar durante el parto, pueden producir también infecundidad y el peor de los casos, la muerte. ¿Qué te parece la mutilación genital femenina? Pucha, es un tema que duele en el alma, ¿no? O sea, es impresionante pensar que hay niñas que pasan por ese tipo de procedimientos, que vienen de cuestiones culturales que para nosotros desde aquí es muy difícil de comprender. O sea, empezó siendo un tema cultural, ¿no? O sigue sí, siendo. Claro, o sea, son temas de las tribus generalmente en África. No tengo mucho entendimiento al respecto, pero sí alguna vez vi alguna especie de documental. Hay una modelo famosa que tiene, es africana que fue, y le hizo como activista cuando era niña. Ajá. Es un tema chuta. Sí, lo ideal sería que ningún ser humano pasara por una cosa así en ningún momento de su vida, justamente lo que hablamos. Uh-huh. O sea, todos tenemos derecho a vivir una sexualidad plena, hombres y mujeres, y por supuesto las mujeres que pasan por este tipo de procedimientos no van a poder disfrutar de la sexualidad. Yo creo que es eso, ¿no? Pues, el tema de incluso el abuso de poder, del que no ha, de que tú estás hecha para ser madre y por tanto se te niega el derecho a sentir placer. Uh-huh. Que tiene una cosa, una connotación poderosa por dentro, ¿no? Sí. Y también hablábamos, fuera de micrófonos les cuento, que hay una cosa muy parecida que a modo personal yo lo considero como una mutilación genital, el tema de la circuncisión. Y para los hombres también va, es interesante porque hay muchas cosas de las mujeres con toda esta lucha de los derechos, de muchas denuncias. También se ha hablado y se ha hecho estos movimientos súper fuertes hacia los derechos de las mujeres, pero hay unas partes en donde los hombres no tienen como estas habilidades de como hablar mucho. Uh-huh. Y estos yo creo que son una de las luchas que les debemos a los hombres, sí. que también es considerado una grave afectación a su sexualidad. Sí. Si puedes contarnos un poquito de qué es lo que tú has podido aprender y conocer de los estudios que has realizado. Claro. Bueno, desde mi punto de vista personal, y eso sí, cada persona tiene el derecho total de pensar o de pensar como necesita y como le cuadra. Yo también considero que la circuncisión es una mutilación sexual. O sea, el tema es que es algo que está muy, pero muy naturalizado. Viene de una cuestión cultural religiosa, es la razón por la que los judíos comenzaron, digamos, haciendo eso con normalizando, sus bebés, ajá. Normalizándolo. Y ahora en muchas personas, muchos hombres, o sea, muchas familias que no son judías, igual lo hacen con sus niños pequeños. Hace un tiempo me interesó mucho el tema, me di cuenta de que era algo que no estaba en mi radar y que dije, no, esto hay que tomarlo en cuenta. Si tanto me molesta que le corten el clítoris y los labios a una niña en África, ¿por qué no me va a molestar que a un niño en Estados Unidos, porque el médico dijo que es más higiénico, tengan derecho a cortarle un pedazo de piel de su prepucio? Investigando encontré, por ejemplo, hay un, qué pena, no volví a encontrar el, si lo encuentro el link te lo mando. Hay una animación que muestra que el pedazo de piel que se les retira durante la circuncisión a los hombres es la parte más sensible del pene. Es decir que estos hombres, eso se cicatriza, deja una cicatriz bastante fea en algunos casos. Claro. Sí. Y eso hace que esos hombres después en su vida sexual adulta sean menos sensibles. Necesitan moverse mucho más duro para poder sentir placer que un hombre que tiene su prepucio y su sensibilidad natural. Claro. Sin haber sido tocada. Entonces, en Estados Unidos esto es muy común, ¿no es cierto? Aquí también cada vez se va más. Haciendo más, sí. Como... Entonces, ¿de eso qué está generando? Está generando un montón de hombres adultos que no pueden disfrutar de su sexualidad, que creen que es normal tener el pene como lo tienen, y que en algunos casos, en algunos comentarios, vi de hombres que habían sufrido de la circuncisión de pequeños y hablaban de grandes. Hay un enojo y una frustración tan grande en un hombre que al cual le fue retirado su placer sexual. Es hijo de madre. O sea, cuando claro. Ves eso en los ojos de estos hombres que están enojados con sus papás porque les cortaron el prepucio cuando eran niños, es muy grave. Entonces, bueno, sí, ahora hay montones de adultos que ya han sido circuncidados y bueno, no podemos hacer nada, pero lo que yo invito a las mamás y a los papás es a investigar un poco más con sus bebés chiquitos. O sea, si les pueden dar la posibilidad a estos niños de vivir su sexualidad de manera más plena, investiguen un poco más. Una de las razones por las que se hace la circuncisión es que dicen que evita el cáncer de pene, pero el cáncer de pene ocurre 1 en 1,000,000. Claro, y no se sabe exactamente por qué. Exacto, y no es una razón. Y la otra, el tema de la higiene. si tú le enseñas a tu niño pequeño desde chiquito a lavarse bien el pene, no va a tener por qué darle infecciones a la esposa o novia. O sea, ni a él. Exacto. Es como una cuestión de higiene. Hay que enseñarnos a estar más limpios, pero nada más. Claro. Entonces, y sí, es súper importante. A ver, Panchito, ¿quieres decir algo al respecto? Ah, ¿no puedes hablar? Bueno, ahí nos comentarás qué opinas, porque realmente yo creo que es una de las cosas que los hombres también creo que no lo tienen muy claro y muy conscientes, y que han hecho todos estos procesos para que los hombres lo puedan como identificar, ¿no? Que es este enojo y esta frustración. Incluso hablando, decíamos que puede estar incluso relacionado al tema de los hombres violentos, ¿no? Habría que hacer tal vez una investigación para las personas que nos están escuchando y quieran hacer alguna investigación o alguna tesis, uh-huh, o algún proyecto en donde realmente se haga como un examen más profundo de qué tan relacionado está las personas violentas o estos violadores o estas, uh-huh, personas que han causado violencias sexuales específicamente. Están o no, han sido o no circuncidadas, porque es esto, ¿no? Al momento de quitarte una parte de la piel que te cubre y se te quita esa sensibilidad, así cuando nos afecta o nos cortamos la mano, recuperar esa sensibilidad, uh-huh, incluso de la cesárea, ¿no? Del área de la, uh-huh, de la piel, nos cuesta volver a tener una sensibilidad. No se diga en una parte tan sensible y tan importante también para el goce de los derechos, sí, y de la salud de los hombres y de las mujeres. Yo creo que esto es para todos y todas. Exacto, sí. Desmitificarlo, hablarlo, uh-huh, reconocerlo. Y es súper fuerte porque yo creo que cada vez hay más mujeres, más familias que creen que, obviamente, ningún padre ni madre, uh-huh, toma una decisión para hacerle daño a su hijo, uh-huh, pero es esta información sesgada que sale de los profesionales de la salud, sí, que termina siendo como muy conveniente, y yo no sé, sí, de dónde salió. Hay un negocio también por, uh-huh, detrás, sí, o sea, son millones de niños circuncidados, eso es dinero también. Entonces hay razones, hay muchas razones, puede haber muchas razones, pero lo más importante creo que es eso, es informarnos, buscar información, uh-huh, real, o sea, buscar en los dos lados. Si el doctor me dijo esto, miro en otro lado a ver cuál es la otra. Y cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene la capacidad de decir, esta información me resuena más que esta, entonces voy a tomar una decisión, pero lo que invito es a informarnos. Así a es. Ver varios lados, a todo lo que estamos diciendo ahorita, gracias a las personas que nos están escuchando, hagan su propia investigación. Sí, yo creo que es momento de reconocer que también todos los seres humanos podemos cometer errores. Uh-huh. Los profesionales de la salud tienen una gran responsabilidad, claro, de estar actualizándose todo el tiempo, uh-huh, de no aceptarlo como una voz autorizada. Ya, el doctor dijo, uh-huh, eso, y yo, aunque piense lo contrario, le voy a hacer caso al doctor, uh-huh, porque creo que estamos en un momento en donde la información está más accesible. Exacto. Eso es importante. Y es nuestra misión como padres y madres, uh-huh, hacer que nuestros hijos tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Sí. Yo creo que es algo terrible, o sea, si tomas una decisión y ya pasó, bueno, ya pasó. Sí, también, no echarnos culpas encima, sí, si ya lo hemos hecho. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? O sea, si yo me estaría dando duro por haber tomado anticonceptivos hormonales a los 18, ya nada, es parte de mi historia, acepto, uh-huh, mi historia. Pero si podemos hacer algo de hoy en adelante, hagámoslo. Exactamente, igual, o sea, un poquito, yo tuve unos quistes en el ovario, uh-huh, y a la final, a los 18 años, me sacaron un ovario con una cirugía que yo la cuento como cesárea, ¿no? Porque es igualita a una cesárea, uh-huh, y entonces me afectó un montón porque decían, ni los utilizo y ya me los quitan. Claro. Y era tan fuerte porque también la afectación que tuvo mi mami hacia eso fue durísimo. Esta idea de que ya eres menos mujer porque te falta una parte reproductiva, sexual, que te identifica como mujer. Y a mí me afectó psicológicamente súper fuerte, como un luto. Igual el ginecólogo me decía, bueno, cuando quieras tener hijos tienes que venir para hacer un proceso porque con un solo ovario... Y básicamente cuando la Marti vino fue como, esto es un milagro. No, y nuestro cuerpo está tan, sí, maravillosamente hecho que por eso hay dos ovarios, por eso hay dos riñones. Cuando falta un ovario, el otro ovario puede encargarse. Eso me parecía... Es maravilloso. Explícales un poquito cómo es lo que se mueve la trompa. Ah, bueno, las trompas uterinas, sí. Las trompas de Falopio son súper flexibles, pueden moverse de un lado al otro, entonces no las veamos como algo que está fijo ahí en el vientre agarrado, sino que tienen capacidad de moverse. Y si es que falta un ovario, el otro ovario puede tranquilamente cumplir la función que necesita, que el cuerpo necesita. Así que nada de que eres menos mujer ni nada por el estilo. Qué loco. Claro. Y es súper loco esto que decías, que la trompa puede como ir viajando, caminando hacia el otro extremo y chuparle al óvulo. Me pareció hermoso. O sea, realmente el cuerpo es maravilloso y sabe lo que está haciendo. Así que saludarles a Diana Egues, a Andrea Pailiacho, a Alicia Contero, a la Gaby Ordóñez, Dani Jarrín, a Diego Armas, a Estefanía Costa, a la Cris Peña y a todas estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que están interesadas también en conocer a Glenda Rosero, de estos temas y de esto, a Viviana Cruz. Hemos creo que aprendido un montón de cosas súper nuevas y yo creo que Genevieve será un gran aporte a la sociedad ecuatoriana. Por haber ayudado a traer este conocimiento acá. Me parece súper lindo poder desmitificarnos y saber que hay información más allá de la que lo tenemos por sentado, ¿no? Gracias, querida. Al final todos estamos en el camino, unos un poquito adelante, otros un poquito atrás, pero todos hacemos el tren. Hay que seguir despertándonos, sí. Así que recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp al 098-4957-330 098-4957-330 o a nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 a la línea telefónica 222-0966 para que nos cuenten sobre todas sus dudas, inquietudes, comentarios sobre estos temas que estamos hablando el día de hoy, o si no también por audio en el mensaje audio mensaje en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Mamá Morfosis. ¿Quisieras comentar un poco más alguna cosita que quisieras como enfatizarla, que quisieras que se quede en las mentes de las personas que están escuchando el día de hoy? Pucha, hemos hablado de tantas cosas que ya no sé cuál. es full información. Y es súper loco como cada uno y cada vez tenemos como más gente este tema de la infertilidad, por ejemplo, que cada vez gente de tu edad que está cerca de ti vas escuchando cómo sufren y poder llegar a concebir. Y desde qué momento suceden estas circunstancias. Puede ser tal vez por el uso de anticonceptivos o... ¿Cómo has visto tú entre las personas que tú has atendido? ¿Cómo has visto tú esos efectos del uso de los anticonceptivos? Bueno, el uso de los anticonceptivos tiene mucho que ver. Nuestras generaciones ya tuvieron los anticonceptivos a la mano desde muy chiquitas. Ahora más todavía hay niñas desde los 12 años que les mandan anticonceptivos para evitar el acné, por ejemplo. Una cosa así, claro, de locos, ¿no? Entonces... Sí, y un poco lo que está pasando ahora a nivel así social, a nivel mundial también, es que no es solo los anticonceptivos, que ya sabemos de por sí que interrumpen el ciclo, es el tipo de alimentación. Estamos llenos de azúcar, hasta más no poder. Todo tiene azúcar, cualquier alimento procesado que compres va a tener... El 20% de los alimentos procesados no tiene azúcar, todo el resto tiene azúcar, desde una salsa... cualquiera, hasta una cosa para ensalada o un tocino o cualquier cosa que sea procesada tiene azúcar. Y el azúcar es algo muy nuevo para el ser humano. No estamos acostumbrados a tener en nuestra dieta, no estamos evolucionados para tener en nuestra dieta azúcares añadidas como las tenemos ahora. Eso tiene un efecto súper fuerte en el tema de la salud. Es una de las razones principales del síndrome de ovario poliquístico. Es el estrés. Sabemos que, y eso está cada vez más comprobado por la ciencia, cada vez que hay el estrés, lo que hace en nuestro cuerpo es que afecta a todos los niveles. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hace que las hormonas que se tienen que convertir, que están ahí para desarrollar un ciclo menstrual saludable, se las convierte en hormonas que te permiten vivir el estrés. Yeah. Se convierten en hormonas del estrés. Entonces, lógicamente, la fertilidad queda apagada por un tiempo hasta que el estrés disminuye. Pero si el estrés es crónico, estamos todo el tiempo pensando en esta cosa de lo que se dice en inglés fight or flight, que sería como volar o pelear. Yeah. Todo el tiempo estamos con la adrenalina, con la adrenalina y el cortisol a full. Entonces, volviendo a que el ciclo menstrual, a que la fertilidad, para que hablar de hombres y mujeres, la fertilidad es un signo vital. Uh-huh. Desde el punto de vista biológico, los seres humanos, cada uno de nosotros es una unidad reproductiva, más allá de si queremos o no queremos tener hijos o lo que sea. Nuestros cuerpos son parte de una especie humana que quiere reproducirse. Uh-huh. Entonces, el momento en el que el cuerpo está pasando por niveles de estrés o está desnutrido o está lleno de alimentos o de químicos que no necesitaba, lo primero que se apaga, lo primero que disminuye es nuestra fertilidad, porque a la naturaleza no le conviene que mujeres que no están saludables, hombres que no estén saludables tengan hijos. Así es. Entonces, cuando hay temas de infertilidad, mucho tiene que ver con todo esto también, y lo que invito a las mujeres que tal vez están queriendo ser mamás y no lo logran, es que vayan a la raíz. En vez de buscar, en algunos casos sí es necesario un apoyo en una clínica de fertilidad, pero en muchos de los casos es un tema de volver a mirarse a sí mismas, mirar la salud de la pareja, qué estamos comiendo, qué niveles de estrés tenemos en la casa, cuántos químicos nos estamos poniendo en el cuerpo día a día con la pasta de dientes, con el jaboncito, con la cremita, con el gel, con el tanta cosa. Tan inofensivo. Que parece tan inofensivo, pero al final todo cuenta en temas de fertilidad. Entonces, ir a la raíz, buscar realmente encontrar un estilo de vida saludable de verdad, hacer ejercicio, estar felices, hacer lo que nos gusta, bailar, salir a estar en la naturaleza, respirar, aprender a meditar, comer bien, todo eso va a tener un efecto sobre las parejas que tal vez no están pudiendo tener hijos. El consumo del alcohol, el tabaco, ¿sí? El alcohol es tenaz, el alcohol es un químico en nuestro cuerpo. El hígado es gran parte del metabolismo de las hormonas se lleva a cabo en el hígado. Pero el hígado también se encarga de sacar pesticidas del cuerpo, de sacar químicos, antibióticos, medicamentos, de regular muchas cosas en la sangre. Y el momento en el que tomamos alcohol, el hígado deja de hacer todo eso que tiene que hacer, que es importante para la vida. En inglés, hígado se dice liver. Ajá, claro. Básico para la vida. Entonces, el momento en que tomamos alcohol, el cuerpo deja de hacer todo eso, sacar todos los estrógenos que hay de más, los medicamentos, los pesticidas, toda la cosa, y se encarga de sacar el alcohol. Lo pone en primera prioridad. Yeah. Entonces, si queremos estar saludables, si queremos ser mamás, si queremos tener la posibilidad de reproducirnos y de estar saludables, lo primero que hay que sacar es el alcohol. Yeah. Sí. Me parece súper interesante. Entonces, como una primera banderita de atención y de emergencia, uh-huh, es que si estás teniendo problemas de fertilidad, entonces primero, uh-huh, ver que es como la forma de decirte el cuerpo que hay más allá, más profundidad. Exacto, del busques, problema. Exacto, que busques tu salud, la salud real, la salud desde la raíz. Eso va a permitir que te quedes embarazada. Pero si vas por encima, es muy probable que no lo... Que a veces cuesta, ¿no? Como nos toca dejar de un montón de cosas que asumimos, sí, que es importante. Sí. Y nos cuesta un montón, porque literal para las clínicas de fertilidad es un negociazo, sí, ¿no? Y además hay mucho dinero de por medio. Terminas agradeciéndole al doctor que te salvó la vida y te dio el bebé cuando... Claro. Nada que ver, por ahí sí, no es complejo, o sea, no, igual no hay que descartarlo, ¿no? En algunos casos la clínica de fertilidad, el tratamiento que hacen puede ayudar mucho, pero vuelvo a decir, no todas las mujeres tenemos que pasar por eso. O sea, si realmente hacemos una verdadera revisión de nuestra vida, es muy probable que el cuerpo saludablemente se quede embarazado. Perfecto, y también sus bebés, que vienen con bebés, un proceso hormonal súper fuerte, ¿no? Así es. Uh-huh. Así que claro, como todo, nada está completo, todo tiene su cola, uh-huh, y nada es como la pastillita, el parche, uh-huh, y se acabó, sino que siempre viene más profundo. Uh-huh. Así que escúchenlo, tómenlo en cuenta y no se olviden que esta información es mucho más profunda. Busquen esta información. Uh-huh. Genevieve Rajoy está aquí con el método Justice. Ella es, ¿cómo era el nombre? Profesional en salud reproductiva holística. Así que bueno, gracias por escucharnos una vez más en estos miércoles de Mamá Morfosis. Vamos a dejarles con una canción de Amaral, Salir Corriendo, Estrella de Mar. Una vez más aquí en Radio Revista Mamá Universitaria. Radio Revista Mamá Universitaria. Entre libros y pañales, Mamá Universitaria. ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de...